pero podíamos apostar a este, al primer gol de alguien aquí, ¿no? Claro, hombre, sí, ya sí, que sí, ha habido sí. pocos goles, que no llevamos, llevamos desde las 7 de la tarde una sin ruina, cantar gol. Una sequía. Sin cantar un gol. Arrua Barrera. Tiempo de juego. Vamos a entrar en la casa de apuestas ahí, online ahí. Más Vamos. Grande de todo mundo. B365. Alucinante. Aquí sí que es apostar en serio. En B365. Aquí, mojándose. Más de 20.000 eventos en directo. Hola, Encebollado. Hola, Pepe. Mira, hablando de un mundo, se está disputando en Brasil la primera semifinal del Campeonato Paulista, Corinthians-Palmeiras. También se puede apostar. Van 0-0. También se puede apostar en B365. Se puede apostar en todo. Sí, señor. Bueno, Jorge Evia, apostamos. Vamos a apostar, Pepe Domingo Castaño, en el Eibar Celta de Vigo. 4-1 la victoria del Eibar. 2,05 ahora mismo la victoria del Celta. 3-1 se paga el empate. Podemos buscar goleadores, primeros goleadores en el partido. Joaquín Larribey, se paga 6,5-1, que sea el primero en anotar. Santi Mina va a ser. Santi Mina se paga 8,5-1, que sea el primer goleador del encuentro. Nolito. Nolito, ¿cómo sabía que lo ibas a decir? Pepe, le hemos dicho la B, chispas. 6,5-1 se paga. Nolito va a poner el gol. Pues Arrua Barrena. Arrua Barrena de remate Miquel de Arrua Barrena. Sí. 9,5-1. Ponme 1,000 euros. En Eco Bóveda, 41-1. 41-1. ¿Qué? Bóveda remata los corners, ¿eh? Por eso lo he dicho. Cuidado. Muy desde, bien. Desde lo alto de la bóveda. Pues realmente, muy amable, Evia, Gracias a ti, Pepe. ¿Alguna cosita más? No, por mi parte ninguna más. Por espero que por parte, la tuya tampoco. Tampoco. B365. Dale, Álvaro. Balón.